Primera en sintonía, primera en el dial, señorial, 88.3 FM, FM. La voz de Guaitapayana, todos los días, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Dirección y conducción, Víctor Pompeyo Marquina Pérez, y como conductor, Luis Rojas. Un equipo periodístico de gran capacidad. Respiro, el Respiro Recreo Campestre ofrece platos típicos de la región como cuy, chicharrón, ceviche de trucha, sábados y domingos pachamanca de tres sabores y chancho a la caja china. Los esperamos en la avenida Leoncio Prado, a 5 minutos del centro de Huancayo, a 3 cuadras antes del puente Comuneros. Contamos con amplia área verde, cámaras de seguridad, juegos para niños, área techada, bebidas al gusto del paladar más exigente. El Respiro, el Respiro Tiro Recreo Campestre. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Una sólida educación que abre puertas en la vida. Únete a los mejores. Colegio privado Virtus. En sus niveles inicial, primaria y secundaria. Niños y jóvenes con formación integral. Con un alto nivel académico. Personal docente especializado. Comodidad y tecnología en nuestras aulas. Laboratorios especializados. Asesoría psicopedagógica. Informes e inscripciones. Avenida 31 de octubre, 773, Huancán. Colegio privado Virtus. Claro que sí, Colegio Privado Virtus, inicio de clases, 6 de marzo, matrículas abiertas 2026, allá en el nivel inicial, primaria, secundaria, Colegio Particular Virtus. Precisamente de ti. Los saluditos también para Angelito Tince Mangualaya, Margot Madeline y Auri Cárdenas. Allá en la institución educativa particular Virtus. 11 de la mañana, ya 46 minutos. Y aquí está Natalie Salazar. Escúchalo, escúchalo. Saludos, saludos también para la mi Rosita, Rosita Martigonina Carhuamanca. Para la licenciada, ahí está Peconsuelo Vila Mendoza. Y un saludito también para el tío Osito Gaspar Vilca Huamanga. Escúchalo. Tuve que buscarlo para llevar la vida que ahora tengo. ¿En qué momento te conocí tú? ¿En qué momento? ¿En qué momento me equivocarlo para llevar la vida que ahora tengo? ¿En qué momento me enamoraron precisamente de ti todavía? Por eso, comadrita, yo le di. sufrimientos, todos mis lamentos, todo termina en este momento. 11 de la mañana, 11 de la mañana, ya 49 minutos, 11 de la mañana, 49. Bordaduría, Huanquito ofrece venta, ofrece un remate a fustanes bordados a mano en toda medida y colores en tela paño original. Asimismo ofrece venta chaleco bordados a mano color vicuña, venta de falda huancaínas y caínas en textil universal, hermosos fustanes blancos, precios por líquidas, y ubícalos allá a Bordaduría Huanquita. En el Girón Ancas, 1167 Huancayo, comunicarse al 975-68-0508, 11 de la mañana, 50 minutos. Ven y únete a la institución educativa particular Semillitas del Horizonte, la gran familia San Sebastián, nivel primaria. Docentes calificados, contamos con amplio local, departamento psicológico, talleres complementarios como ajedrez, danza, fútbol y volei. Logros obtenidos 2025. Primer puesto en el concurso de matemática Jacamarca. Primer puesto en el concurso de comunicación Marca. Primer puesto en el concurso de declamación gracias al estudiante Lionel Ángel Pomayay y Aranga. Primer puesto en el desfile organizado por la Municipalidad de Huangán. Primer puesto en el desfile del Centro Poblado de Huari. Ubícanos a unos pasos de la Avenida General Córdoba y Avenida 31 de Octubre, Huancán. Institución educativa particular Semillitas del Horizonte, la gran familia San Sebastián, nivel primaria. Inicio de clases allá en la institución educativa particular Semita del Horizonte, apertura del año académico 2026, 6 de marzo, inicio de clases 9 de marzo, matrículas abiertas 2026, inicial primaria. Y hoy está cumpliendo años a su flamante directora, la licenciada Rosita Martigonina Carhuamaca. Felicidades. Muy posiblemente el de hoy con sus mis, con todas las maestras, los amigos. Por supuesto, tengo los saluditos, pues, a nombre de sus dignos padres, a Osquita Marticorena, el Chato Marticorena, a nombre de su madrecita linda. Ahí está, pues, la licenciada Aida Carhuamaca. Los saluditos también a nombre de su hija, Geraldine Morales. Los saluditos para nuestra digna y flamante cumpleañera. Y aquí está Osito Pardo, escúchalo. Solo pienso en tu amor. Hay noches que ya no duermo. Solo pienso en tu amor. Hay noches que ya no duermo. Necesito tu presencia. Escúchalo. Mi tristeza me hace llorar. Mis penas me están consumiendo. Mi tristeza me hace llorar. Chiquita linda, ven a mis brazos. Solo pienso en tu amor. Chiquita linda, ven a mis brazos. Te necesito de tus besos. Día y noche pienso. Saludos, saludos, saludos para Carmencita Mercedes Ventura Viches. Full, full, full sintonía ahí en el sector de San Carlos. Ay, ay, ay, seguimos, seguimos. Señoras y aquí señores. Esta Esvinda Vila. Para todos los cumpleaños. Si brindas, salud, salud. Y si no brindas, bueno, pues, no importa. Salud, salud. Vamos, Esvinda Vila. Oye, también está de cumpleaños el economista Junior Ricaldi. De nada vale que siga llorando. De nada vale que siga sufriendo. Tienes que olvidarlo, me dicen mis amigas. En esta vida, lo que se hace todo se paga. ¡Toma! ¡Qué rápido pasó la hora! No vamos, será hasta el día de mañana. Dios mediante, gracias. Permiso. ¡Señorial! ¡Señorial! 88.3 FM. FM. ¿Te imaginas poder tener una cuenta de ahorros con total disponibilidad cuando tú lo necesites? Caja Huancayo lo hace realidad. Con su cuenta de ahorro de libre disponibilidad podrás tener acceso fácil y sin restricciones a tu dinero. Además, tendrás acceso a descuentos en establecimientos a nivel nacional y tu dinero estará cubierto por el Fondo de Seguro de Depósitos. Abre tu cuenta de ahorros de libre disponibilidad hoy mismo y disfruta de una experiencia bancaria sin complicaciones. Caja Huancayo, la caja del Perú. En tu casa, en la calle, en el auto, en el micro, en internet, en todos los momentos de tu vida, está la radio. Anuncia en radio y aumenta los ingresos en tu negocio. Anuncia en radio, señorial, y sé parte de la vida de los huancaínos. Llámanos al 966-341969 o 932-456843. Oficina principal, Girón Piura 505, quinto piso, esquina con Real. Buscas el vestido perfecto para esta ocasión especial. No busques más. En Boutique Nadif tenemos el vestido que buscas. Vestidos que te harán sentir radiante. Ven y vive la experiencia con Boutique Nadif. Para cada estilo y ocasión, vestidos elegantes, exclusivos y con colores que harán realzar tu belleza. Visítanos en el Jirón Cajamarca número 230, tercer piso, altura con el Jirón Mantaro, Huancayo. Boutique Nadif, donde la elegancia se encuentra con tu estilo. Te esperamos. La voz de Guaitapayana. Todos los días, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Dirección y conducción, Víctor Pompeyo Marquina Pérez. Y como conductor, Luis Rojas. Un equipo periodístico de gran capacidad. Precioso Guaitapayana. El respiro.